un poco cuéntanos, ¿no? Uno de los padres de familia también, ahora también como miembro de la Junta Escolar, un poco de la Unidad Educativa Iberdrola, cuéntanos, ¿no? Los años que van cumpliendo también este establecimiento. Bueno, esta unidad educativa ha sido fundada en 2002, ¿no? Hasta el momento ya tenemos alrededor de los dos años de vida, y lo que se está haciendo en esta unidad educativa es tratar de formar a los estudiantes, que más que todo nos basamos en lo que es el respeto, los valores que ellos tienen, enseñarles eso desde el principio, ¿no? Y ahora lo que más estamos como padres de familia estamos preocupados es con el tema de la seguridad ciudadana en este colegio, ¿no? Hemos visto que hay muchas pandillas de jóvenes en este mismo colegio, ¿no? Hay muchas pandillas de jóvenes en este mismo colegio y se está tratando de sacar a estos jóvenes de ese grupo delincuenciales como hay aquí en Sincate, ¿no? Además también no estamos pidiendo a la subalcaldía de que nos arregle por lo menos las calles, por ejemplo, mira estas calles cuando llueve es totalmente vaso, lodo, no hay infraestructura, por ejemplo, de parte del municipio no hay. No sé si es por lo que este colegio pertenece al FEDEPAP y no a CODIGE, por ese motivo al parecer no llegan proyectos para la unidad educativa. Nos hemos enterado que han llegado, que se ha dotado de la alcaldía, se ha dotado colchonetas, se ha dotado equipos deportivos, pero para la unidad educativa no ha llegado ni un balde de pintura. Entonces, en ese tipo de problemas estamos atravesando en esta unidad educativa. Y no, pues así estamos celebrando un año más de vida del Colegio Iberdrola. 13 años, ¿no? Exactamente, estamos con los 13 años, donde la unidad educativa Iberdrola está todavía en crecimiento, ¿no? Todavía siguen, estamos ahorita ya con chicos de la promoción, todavía los chicos se está recién con un curso, ahora se va a dividir recién a dos cursos de la promoción, ¿no? En dos paralelos. Entonces, todavía estamos con este tipo de reciente crecimiento en la unidad educativa. ¿Y por qué consideras que hay tal vez poco apoyo, ¿no? Bueno, el poco apoyo al parecer, por ejemplo, nosotros hemos mandado como comité de la unidad educativa, como comité de los padres de familia, hemos mandado una carta a la subalcaldía para que nos den, ¿no?, de la maquinaria para raspar estas calles. Lo que nos han pedido es una autorización, un visto bueno de CODIGE, pero el colegio, la junta, los padres de familia pertenecen a FEDEPAP. No, entonces, desde ahí nos obstaculizan todos estos tipos de proyectos, digamos, para poder apoyar a la unidad educativa. Claro, pero las 8 unidades educativas ya están con CODIGE, ¿no? Están, hay 56 unidades educativas que están con CODIGE, 2 están con FEDEPAP. ¿Cuáles son los? Está el 31 y el Iberdrola, ¿no? ¿Qué más en cuanto a infraestructura faltaría? Porque el muro creo que es lo que nunca ha cambiado, así que está aquí, es una parte más bajadita, ¿no? Fácil pueden salir. Bueno, en este lugar, por ejemplo, en donde el Colegio Iberdrola, se nos estanque el agua. Es totalmente como una batea, digamos, ¿no? Donde se estanque el agua. Llega de todo lado, llega de este lado, del otro lado, y del otro lado llega el agua y se acumula aquí. Porque, ¿no?, antes este era el lago, hace 20 años. Antes era un lago esto, ¿no? Entonces, además de que todo este colegio, por ejemplo, dencha el agua, todo, por ejemplo, las aguas de aquí de la lluvia se dencha dentro del colegio, se dencha al pozo séptico de la unidad educativa. En infraestructura lo que nos falta son cursos, nos faltan aulas, mobiliarios, pizarras acrílicas, lo que nos falta, por ejemplo, son equipos deportivos, no tenemos laboratorio de química, física, no tenemos nada de esas cosas, y lo que más necesitamos ahora son mobiliarios, lo que nos falta, lo más necesario, y también nos falta, ¿no?, reparación de los cursos. La mayoría de los cursos están dañados. Si puedes pasar ahí cursos en mal estado, puedes ver todas estas cosas dentro de la unidad educativa. Claro. ¿Qué le podemos decir a los papás, a los docentes, a los estudiantes en este día, ¿no? Bueno, a lo que estamos, felicitarles a los estudiantes por un año más de aniversario del colegio, a los padres de familia igual. Gracias a ellos está todavía levantando la unidad educativa Iberdrola, ¿no? Entonces, con el aporte de ellos, con un granito de arena de los padres de familia, cada día va creciendo la unidad educativa Iberdrola. ¿Algo más que deseas agregar, tal vez? Algo más, nada más, solamente pedirles a las autoridades que se comprometan, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos hecho llegar las invitaciones para el subalcalde, para los responsables de educación, y hasta el momento no hay ni una autoridad presente. ¿Esta es la última actividad de esta semana o hay más actividades, no? Bueno, la actividad ha empezado el día miércoles con los campeonatos, hecho las carreras pedestres el día de ayer, también se ha hecho la carrera pedestre, se han hecho equipos deportivos, se han jugado básquet, voleibol, futsal, se han hecho en diferentes canchas de todo este sector, en la zona de San Sebastián, en la zona de San Pedro, San Pablo, y dentro del colegio se han llevado esto a cabo, estas actividades. Ahora estamos con el desfile cívico, con el desfile en homenaje al aniversario del Colegio Iberdrola, y luego culmina con eso mañana ya con la entrega de premios para los equipos deportivos que han salido ganadores. Mañana más. Allá ya entonces.